¿Quién tiene más flow que nota? ¿Quién tiene más flow que Dela? ¿Quién tiene más flow que yo? ¿Quién tiene más flow que BLA? ¿Quién tiene más flow que nota? ¿Quién tiene más flow que Dela? ¿Quién tiene más flow que yo? ¿Quién tiene más flow que BLA? Querido seguidor del flow matador que habla nota, baladista con reggaetonero. Los mates no me hablen de versátil. Ustedes son salen a diario, no te lo cago, volumen one, volumen two, volumen three, están en descontrol, que copiete cabrón, mi voz incopiable, saciable para el fanático, ya estamos inalcanzables, ya estamos inalcanzables, demasiado de adelante con mucho bling bling, casi millonario en mi barrio, China Bench, un Porsche y BM por montones, me lo he ganado. Range, un Porsche y BM por montones. De la guetta, te invito al perreo sátilo. Todo el mundo rápido, fumando en la disco. Tú sabes cómo lo hacemos. Rebulean, pártelo, me pongo problemático. De ella que yo soy lo mío, pues pa' rápido. Le sobo el bollo rápido, por encima el pantalón. Los reyes del perreo de la calle dominándolo. Prende, pásalo, no te amamos. La diva usa falda sin pantalón. La agarro por esa cintura lenta, susurrando tu oído que estás buena. Besarte lentamente, el sabor de tu piel entre mis dientes me enloquece. Con nosotros nadie puede, respaldado por DJ Blast. Blast, Blast, Blast, Blast, se muere. Dexter Jan con el dembow, Mr. Green con el bajo. Analiza y aprende. Bienvenido a la disco, un perreo sátiro, sátiro, sátiro, bule, ampártelo, me pongo problemático. Bellaqueo son los míos, cuepa rápido, le sobo el bollo rápido, por encima el pantalón. Los reyes del perreo, de la calle dominándolo, prende, pásalo, nos te amamos. La diva usa falda sin pantalones. Regresan de nuevo, yo soy la color verde. Tóxico, crónico y alcohólico. Mala wey, tus pulmones ya quieren explotar por el jíbaro. ¿Qué quiere decir la cola? Regresan de nuevo, yo soy la color verde. Tóxico, crónico y alcohólico. Mala wey, tus pulmones ya quieren explotar por el jíbaro. Quiere decir la cola, ¿quién tiene más flow que nota? ¿Quién tiene más flow que Dela? ¿Quién tiene más flow que yo? ¿Quién tiene más flow que BLA? ¿Quién tiene más flow que nota? ¿Quién tiene más flow que Dela? ¿Quién tiene más flow que yo? ¿Quién tiene más flow que BLA? ¿Quién tiene más flow? Ninguno tiene más flow que nosotros tres, no, no. Son de la GZ, J-O-W-E-L-L, no, no. Se va a darnos difícil, sacarnos de aquí es difícil. Ya tú lo notas en la calle, los demás ni te voy a decir. Si lo fin, la denche. ¿Quién tiene más flow que BLA? No pueden con el flow de daddy, no pueden con el flow de jefe. Muy adelantado para el ambiente, mucho estilo para esta gente. Un poquito más que suficiente, yo. Cada paso marca un precedente. Entiendan ignorantes que no pueden. Tú eres mi fanático básico, es el sonido más clásico. Carretera, lo más flow que yo o quien tiene más flow que B.L.A.C. ¿Quién tiene más flow que nota? ¿Quién tiene más flow que Dela? ¿Quién tiene más flow que yo o quien tiene más flow que B.L.A.C.? ¿Quién tiene más flow que nota? ¿Quién tiene más flow que Dela? ¿Quién tiene más flow que yo o quien tiene más flow que B.L.A.C.? ¿Quién tiene más flow que nota? ¿Quién tiene más flow que Dela? ¿Quién tiene más flow que yo o quien tiene más flow que B.L.A.C.? Joel y Randy Daddy junto al jefe de la versatilidad. Este es el momento de la Jeezy Homie, el jefe, el rey del R&B en español. You know what I'm saying? Blast! Live music. Mr. Green, Green, Green, Green Dexter. Live music. DJ John. Yo, mi gente, este es el verdadero trío directamente desde Live Music, reportándose para el momento.